También se tocó algo sobre el tema migratorio, el interés de pues, seguir trabajando juntos, el cuidar los derechos humanos de los migrantes y, en el caso nuestro, el planteamiento, y coincidieron de que no debe de utilizarse con propósitos electorales lo migratorio. Así, de manera abierta, como nos gusta y como debe ser, le dijimos que no íbamos nosotros a quedarnos callados si se maltrataba a los migrantes y mucho menos si se maltrataba a los mexicanos.